tatarabuela, una bisabuela, una abuela, una mamá, una hija, una nieta, una bisnieta, una tataranieta. Una tataranieta, una bisnieta, una nieta, una hija, una mamá, una abuela, una bisabuela, una tatarabuela. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá, mamushka mamá. De flores, una caricia, unos ojos, un botón, un secreto, un pañuelo, una receta, una tarde de cuentos. Una tarde de cuentos, una receta, un pañuelo, un secreto, un botón, unos ojos, una caricia, un vestido de flores. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá. Mamushka mamá. Abuela, una abuela, una mamá, una hija, una nieta, una bisnieta, una tataranieta. Una tataranieta, una bisnieta, una nieta, una hija, una mamá, una abuela, una bisabuela, una tatarabuela. Mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá. Mamushka negra, mamushka blanca, mamushka alta, mamushka baja, mamushka gorda, mamushka flaca, mamushka mamá, mamushka mamá, mamushka mamá, mamushka mamá.